Estamos en contacto telefónico, tal cual anunciado, con Gustavo Guisulfo, secretario general de SUTRE, sindicato que nuclea a los trabajadores de las radios del Estado. Antes que nada, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros en este momento, además, donde los anuncios son realmente muy, muy complicados para al menos 43 trabajadores. Gustavo, bienvenido, buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Sí, complicado, triste la situación. En realidad, hace varios días que estamos empezando a recibir estos mensajes que van cayendo paulatinamente porque se van a informar cada uno ya a la radio y, bueno, es una situación muy fea. ¿Qué ha pasado alguna vez por quedarse sin trabajo? Sabe que es bastante complicado y, bueno, es una situación muy particular porque es un gran número de trabajadores y la tercera parte de los trabajadores de las radios públicas que, bueno, a partir del próximo año no van a estar renovando sus contratos. Bien, lo primero es saber en qué etapa está esto. ¿Es una etapa definitiva? O sea, ¿ya no hay posibilidad de revertir o se están negociando esto con el sindicato? No. Nosotros hemos abierto un ámbito de negociación desde el principio del comienzo de esta administración a cargo de Gerardo Sotelo. Hemos alcanzado ciertos acuerdos que nos permiten seguir negociando. Va a ser caso a caso, va a ser muy difícil. Obviamente no podemos reconocer y aceptar como sindicato de trabajadores un número tan alto, ya te decía, representa un 30% de la plantilla, pero tenemos la posibilidad, al haber abierto ese ámbito de negociación, de seguir negociando. Por lo pronto, en una instancia bipartita que tenemos quincenalmente con las autoridades de la radio y del canal, y tenemos, bueno, la esperanza de poder revertir esa situación. No va a ser fácil, pero tenemos algunos elementos que podrían, defendiendo, digamos, la capacidad técnica de cada uno, su trayectoria, su experiencia, es todo muy variopinto, pero tenemos posibilidades y, bueno, es nuestra esperanza de agotar todos los caminos de diálogo para intentar salvar por lo menos algunas de estas fuentes laborales. Bien, acá se hace una especie de discusión sobre si lo que se pierde son fuentes laborales o los que o se pierden algunos, pero las toman otros. ¿Qué se sabe por parte de ustedes de si se van a llenar todos los cupos que quedan liberados? Si la idea es cambiar eso, lo digo obviamente sabiendo de que el que se queda sin trabajo no le importa también si va a ir otro en su lugar o si simplemente se pierde ese lugar, más allá de que después el sindicato sí le interese. Sí, sí. Primero hay que hacer alguna puntualización porque por ahí ha surgido de que este número, todavía incierto, pero hasta el momento 43 trabajadores que van a ser cesados de sus cargos, no fue arreglado de ninguna manera ni negociado de ninguna manera con la dirección del SECAM, del Servicio de Comunicación Audiovisual. Esto porque ayer veía incluso algún mail o algún medio de prensa que justamente consignaba la noticia y decía que esto había sido de mutuo acuerdo con el sindicato. O sea, no fue fruto de una negociación. No fue fruto de una negociación, la negociación para intentar recuperar alguna de esas fuentes laborales, o mejor dicho, de la fuente laboral de esos trabajadores que se van a quedar sin ella el 31 de diciembre, fue una decisión unilateral de la dirección del SECAM y no hemos tenido instancia ninguna para negociar eso. Sí tuvimos otras instancias para poner en consideración algunas situaciones particulares de algunos trabajadores, por ejemplo, el caso de gente que tenía hijos a su cargo, hijos chicos a su cargo, personas en relación de dependencia. Bueno, eso sí hay que admitirlo, se tomó esa consideración y los trabajadores que habíamos incluido en esa lista van a permanecer en el trabajo. Son algunos pocos, de todas maneras, pero estamos apostando a bajar este número. Hasta el momento son 43 los que han sido notificados. Habíamos hablado en principio, se había hablado de un universo de 49 trabajadores. Hasta que no se termine de notificar, no vamos a tener esta cifra exacta. Y este proceso va a estar terminando el próximo viernes. Bien. En tanto, nosotros la semana que viene nos vamos a reunir ya con Sotelo y la directora de las radios, Fabiana Conti, con sus asesores, nosotros también con los nuestros, para, de alguna manera, hacer respetar los créditos laborales que corresponden, pues, en caso de los ejes, pero también tratando de negociar uno a uno las posibilidades de que esto se quede. Y lo que tú me decías, sí, se propone en el marco de una reducción, digamos, presupuestal, una reducción y optimización de recursos por parte de la dirección, pero al mismo tiempo se anuncia que se van a tomar entre 15 o 20 personas también, así que no cierra muy bien esa ecuación de ahorro. Es cambio de trabajadores en algunas menos puestos laborales. Bien, te pregunto esto porque obviamente que Sotelo también en su red de Twitter manejó este elemento, que es el del cambio de impronta, ¿no? Eso de llega una nueva administración, llega un nuevo director del SECAN, llegan nuevas maneras de entender la comunicación, digamos, por ser generosos, y quieren cambiar quienes lo estén llevando adelante en la tarea periodística, en la conducción o en los lugares donde se desarrolla la comunicación. Esto, ustedes como trabajadores, ¿cómo se puede revertir esta, si es que se puede, esta mirada que hay, por lo general, desde los gobiernos, de que llega una nueva administración, cambia lo que hay y pone gente de su perfil, por llamarlo así? Sí, es una refundación constante, ¿verdad? Sí, claro. Eso siempre ha pasado, básicamente, con los medios públicos acá en nuestro país. Nosotros estamos, en mi caso en particular, y muchos otros compañeros, hace 15 años que estamos en lo que fue el proyecto de Jorge Sacomani, que iniciamos estas radios. Ustedes recordaron lo que eran las radios del Sodre. Hace 15 años Jorge Sacomani presentó un proyecto muy, muy específico, muy agotado, muy, muy claro para desarrollar cuatro radios públicas de calidad, que son las que ustedes ahora conocen, que son la Radio Uruguay, la emisora del Sur, Babel y la clásica CX6 del Sodre. Que bueno, esas cuatro radios ahora componen otro organismo, que es el SECAN, dejaron de estar en la órbita del Sodre, y forman parte junto a Televisión Nacional de lo que son los medios públicos. No, existía un proyecto bastante ordenado, bastante específico de desarrollo de los medios públicos, de las radios públicas en particular, durante todos estos 15 años. Por supuesto, con el cambio de administración no se puede negar, cada cual tiene derecho a hacer con la dependencia que tiene a su cargo lo que le parezca más conveniente. Nosotros no podemos intervenir, digamos, en las decisiones en cuanto a qué programación pretenden mantener o qué programación pretenden levantar, pero de todas maneras desconocemos cuál es el plan. Hemos solicitado a las autoridades conocer justamente el proyecto, quizás incluso para, como trabajadores, con nuestra larga experiencia dentro justamente de este organismo, poder asesorar o ayudar de alguna manera a desarrollar un plan de trabajo que no nos han enseñado hasta el momento. Nos han explicado que va a haber algunos cambios, pero no tenemos certeza ninguna todavía. La gran debilidad parece ser el tipo de contratos que hay, ¿no? Que son contratos a término, como que hay mucha inestabilidad en la relación laboral desde siempre. Es un tema aparte, que te hablo de mi caso en particular. Yo hace 15 años vengo renovando bianualmente el contrato para ejercer la misma función específica en todos los casos, con los mismos horarios y proporcionalmente la misma remuneración, ya te digo, desde hace 15 años. Estamos en un contrato de derecho privado, dentro de la función pública. Hemos pasado por un montón de contratos, nunca se obtuvo una forma exacta que nos considere, que considere la función que hacemos. Hemos pasado por múltiples modalidades de contratos, con decirte que comenzamos cobrando con caché, como si fuéramos artistas que, cierto, se presentan esporádicamente un día para una obra de teatro, por ejemplo. Sí. Nosotros, trabajando en nuestros horarios habituales, cobramos caché durante años, después cambiamos el formato, tampoco es el formato de contrato convención, se fue cambiando. Ahora tenemos esta modalidad de contrato laboral para ejercer en organismos públicos, pero con la legislación privada. No se ha encontrado todavía este formato, y estamos cada dos años, personas que estamos en relación de dependencia y con una tarea específica y cotidiana, trabajando, digamos, sin ningún tipo de seguridad. Digamos, sí, porque cada dos años tener que renovar, me imagino, sí, siempre con la duda de qué va a pasar. Exactamente. Lo otro que se nos señalaba es que hace un tiempo, no cuando llegó Conti, sino desde antes, incluso con administraciones anteriores, se había vaciado de conducción, sobre todo Radio del Sodre, se había vaciado de conducción, como que los programas iban ahí y hacían lo que les parecía y no había una devolución sobre si se estaba trabajando bien, mal, más o menos, si era lo que se quería, si no. Y que a veces eso generaba una incertidumbre también por parte de los propios trabajadores. Bueno, sí, digo, esto es un proceso que trasciende lo que es la administración actual. Progresivamente nos hemos quedado sin coordinadores en las radios, por ejemplo, coordinadores de programación, una persona que justamente haga el trabajo de hacer seguir la misma línea, digamos, temática y técnica dentro de una emisora de radio. Esa figura no existe, no existe hace bastante tiempo, digo, estoy hablando de la actual administración. Actualmente, si me hablan de 3 años mínimo. Sí, claro. Hemos tenido una decadencia en los últimos años, eso hay que admitirlo. Qué bueno que decantó en esta situación, por cierto compleja. ¿Qué te decía? Básicamente en la incertidumbre que tenemos hoy es que va a suceder con las programaciones, básicamente lo que es la emisora del sur, que ha sido el emblema de las radios públicas en cuanto a la difusión cultural. No tengo exactamente el número, pero bastante afectada justamente esa emisora con esta decisión de cese de contratos. Y por otro lado también lo que representa la radio periodística, Radio Uruguay, que básicamente a nivel de prensa se va a básicamente desmantelar el área de prensa, porque se va a fusionar con lo que es el área de prensa de Televisión Nacional. Eso van a quedar algunos compañeros también por el camino, justamente en el marco de esa modificación que se hace. Bien, dentro de las cosas que les han comunicado, además de del cese de los trabajadores, se habló de que se va a tener determinado perfil, los que llegan, se conoce de alguno de los comunicadores que llegan a ocupar esos lugares. Nada. No conocemos absolutamente a nadie. Simplemente la única innovación que se hizo hasta el momento fue la introducción de un equipo de relato futbolístico. Que es, digamos, el programa central de las radios de Radiodifusión Nacional, ¿no? De las otras radios que decía, que es el programa que tiene prioridad para toda transmisión, es el equipo futbolístico Bartolín. ¿Y a los que sacan les devolvieron algo en el sentido de por qué lo sacan? No, ese fue otro tema. Nosotros habíamos solicitado, por favor, que se tuviera consideración con la gente a la hora de notificarles de una manera respetuosa y personal. Pero bueno, no fue el caso. Simplemente se le encomendó a una funcionaria que hiciera las llamadas para comunicarles que no se les va a renovar el contrato. Eso es un aspecto que realmente no nos conformó, obviamente, y vamos a introducirlo en la reunión que tengamos con las autoridades en el marco de esta negociación. Es que es un elemento particular que destacar, porque me pareció que gente, por más trayectoria que tenga, de un año o de 15 años dentro de la radio, se merecían una manera un poco más prolija para notificar esta decisión. Nos están comentando justamente a los integrantes del sindicato, algunos de los compañeros usados nos han hecho especial hincapié en esa situación y la situación de desprotección que quedaron y falta de consideración por la forma en que se les ha comunicado su cese. Claro. Sotelo habla de una treintena de contratos que pasaron a televisión y que dice que iban a ganar más. Son 30 aparte de los 40 y pico. Eso es, sí, eso es otro tema. Se hizo un concurso interno en el marco justamente de esta fusión de los medios públicos en la multimedia. Se hizo un llamado interno para periodistas y productores de Radio Uruguay, de Radio Difusión Nacional, claro, de las cuatro radios, y este, y de allí se seleccionaron 7 periodistas y 5 productores que dejan de trabajar en la radio y pasan a trabajar en el canal. Ajá. En realidad pasan a trabajar en el multimedio, porque, claro, en el caso de los movileros, que es mi caso, por ejemplo, este, el trabajo es para el informativo de la radio, para el informativo de TNU y cualquier instancia donde este, sea necesario este, salir a consignar algo en cualquiera de los medios. Sí, sea, pero no es doble contrato. No, es un contrato es para único multimedia. Para... Sí, todavía no lo hemos firmado, todavía no lo tenemos, este, pero la propuesta viene por este lado. Claro. También dice que se está creando un equipo para trabajar en plataformas digitales. ¿Eso también supone la creación de nuevas fuentes de trabajo o son fuentes que ya están? No, este, hasta ahora quien está cumpliendo esa función, lo único que han tenido fue un traslado geográfico. Ajá. Porque nosotros en las radios, ubicadas acá en la Ciudad Vieja, ya teníamos un equipo web que se dedicaba a eso, que ahora pasaron a trabajar en el canal directamente, incorporándose a la gente que trabajaba a su vez en la propia página de TNU. De ahí se supone que se va a hacer una página en común donde se van a volcar todos los contenidos producidos dentro de las radios o dentro del canal y van a trabajar todos juntos. Pero tengo entendido que no se modifica la plantilla, simplemente se fusionan los dos equipos. Bien, las instancias que quedan, tú dices que hay expectativas de que reviertan alguna de las situaciones que... O sea, que quedó abierto a la negociación para revertir alguno de los contratos... Vamos a intentarlo, sí. Bien, sí, en caso de no, ¿hay pensado por parte del Sutra algún tipo de medida? O bueno, o se está mirando esto como una decisión de la institución y bueno, que no hay mucho para hacer? Mira, el sábado pasado tuvimos una asamblea con todos los compañeros del sindicato de las radios. Uh-huh. Y decidimos justamente agotar las instancias de negociación, llevarlas a donde corresponda, si no prospera nuestra negociación bipartita habitual que tenemos convenida con la dirección de la radio, bueno, llevarlo por los caminos naturales, sea la Dirección Nacional del Trabajo, agotar las instancias de diálogo, y bueno, quedó abierta la posibilidad, como en cualquier situación conflictiva de este tipo, de bueno, llegado el momento, resolver qué plan de movilización tendríamos. Pero eso es un paso bastante más adelante, porque todavía tenemos esperanza que a través del diálogo podamos conseguir algún resultado. No, acá nadie todavía se ha resignado y todavía hay elementos como para defender algunas fuentes laborales con argumentos. Bueno, por supuesto que nuestra solidaridad y quedamos a las órdenes para conversar de estas cosas que ustedes tengan que plantear para estos próximos días. Yo les agradezco, Ángeles, Diego, la verdad, muchas gracias de parte de todos los compañeros. Y bueno, es una situación muy muy difícil de afrontar, pero siempre cuando hay apoyos a uno le da un poquito más de esperanza en hacer las cosas que quiere hacer y que se merecen los compañeros que quedaron indefensos en esta situación. Y además, muchas veces los periodistas no son solo, consideran su medio como la fuente de trabajo, ¿no? Sino que apuestan, les gusta, tienen vocación de trabajar en eso y uno... piensa en cuánto habría para trabajar en el tema radios, en definir los contenidos, pero sobre todo partiendo de un trabajo más respetado, ¿no? Que sea, que tenga contratos que te den estabilidad y que puedas trabajar tranquilo, desarrollarte en ese ámbito. Pero tomemos en cuenta, y antes que me decían, quería hacer un breve comentario, tomemos en cuenta la situación en que se está planteando esto. Estamos en una situación de crisis económica y social a causa de la emergencia sanitaria. Digo, no es el momento más oportuno para justamente que alguien en nuestro rubro tenga que salir a buscar trabajo de cero de vuelta. Es una situación muy complicada y ese es uno de los elementos con que trataremos incluso de convencer a las autoridades de revertir de alguna manera estas decisiones. También ha pasado, más allá de los medios públicos, que muchos medios de comunicación han reducido en medio de esta emergencia sanitaria, con más o con menos razón han reducido sus plantillas de trabajadores, han incumplido algunos convenios que tenían con los trabajadores, y como siempre somos los trabajadores los que pagamos el pato a veces, sí, cuando se necesita ahorrar. Y en el caso del periodismo, la paradoja está en que somos el sector de trabajadores que menos difusión tiene cuando tienen algún tipo de problemas laborales o conflictos en el marco de este tipo de reclamos. Es la paradoja que sucede siempre. A mí me ha tocado cubrir muchos temas sindicales y lo que estadísticamente he tenido menos que cubrir, porque menos es lo que menos se difunde, son los conflictos que se producen en los medios de comunicación, porque se están echando muchos trabajadores y en muchos de los medios grandes se están reduciendo las plantillas laborales. Y obviamente, cuando uno va a la calle, por más que seamos amigos y colegas y todo eso, estamos compitiendo los unos contra los otros para conseguir un trabajo en las pocas fuentes laborales que se abren, y sobre todo en esta situación. Está clarísimo. Bien, desde APU se envió por parte del presidente un mensaje de solidaridad. ¿Qué relacionamiento hay hoy entre los dos sindicatos? Fabián, es un compañero de trabajo porque trabaja en el TNU, lo conocimos hace muchos años, tenemos contacto permanente con APU, así como también con COFE, que también se ha puesto a disposición para colaborar en cualquier tipo de tarea que nos pueda ser útil. No van a ser útil, obviamente vamos a reunirnos con ellos, vamos a tratar de asesorarnos un poco. Por supuesto, toda ayuda sirve, y la solidaridad de los colegas, de los compañeros y del resto del público también es muy importante para lo que estamos haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Igual para ustedes. Hasta luego.